a pesar de que muchos de los funcionarios del gobierno de la ciudad se jactan de haber conseguido una educación de calidad, una mejora en la educación pública, nosotros venimos reclamando puntualmente por que en nuestro colegio, por ejemplo, a pesar de que somos de la elite, supuestamente de los colegios de la ciudad, tenemos ratas, que hoy en día que estamos en la toma estamos conviviendo con ellas durante la noche, tenemos paredes que se caen, tenemos techos que se caen, faltan bancos, faltan aulas, es decir, también no está algún problema en la educación, claramente. Por otro lado, estamos reclamando por la nueva escuela secundaria, que es una reforma que aplica el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según la Ley Nacional de Educación, que establece, por ejemplo, recorte de materias humanísticas como son historia y geografía en cuarto y quinto año.